Como va a ser costumbre, a esta hora, los lunes a la mañana, con el presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan, buen día. Pablo, Julio, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, acá estamos, Hugo. Esperando ansiosos a ver qué línea nos van a bajar o nos están bajando esta semana Clarín, La Nación, los grandes medios, qué quieren que pensemos durante la semana. Bueno, cómo no, a mi modo de ver, y partiendo del domingo hacia atrás, digamos, el domingo en Clarín y La Nación, los columnistas más importantes, las firmas que el diario en sí mismo más destaca, que ambos diarios más destacan, están centrados por el lado de Clarín en apuntalar a la gobernadora bonaerense Vidal, y en La Nación, Morales Solá, concentrado en el presidente Macri y los adversarios, digamos. Esa es la... por el lado de la gobernadora, lo que publicaron ayer Julio Blanc en Clarín y Van der Kooi en Clarín, el primero dándonos la imagen de una gobernadora que dice que no pierde tiempo lamentándose o quejándose y que reacciona ante la crisis económica y sus consecuencias sociales en cuanto a la pobreza y la indigencia, armando una serie de planes para asistir con comida y con subsidios al sector más empobrecido de la población aquí en la provincia de Buenos Aires. Una gobernadora activa, enérgica, al frente de una situación complicada. Esa es la imagen que nos trae Julio Blanc. Y en el mismo diario, el mismo día, Eduardo Van der Kooi, hablando de Vidal como la dirigente, bueno, algo que los medios del macrismo vienen afirmando ya hace mucho, que es la dirigente mejor ubicada, que su imagen positiva, dice Van der Kooi, está 20 puntos por arriba de la imagen del presidente, pero aclara que ella sigue siendo un, dice, incondicional soldado de Macri y que por lo tanto no se va a mover de la provincia de Buenos Aires, es decir, no está aspirando Vidal, según lo que dicen estos columnistas, a saltar a la disputa por la presidencia, por más que la muy mala situación del presidente en imagen política crearía la tentación de llevar a Vidal a la disputa presidencial del año próximo. Lo que dice Van der Kooi sobre este aspecto, y quizá aquí es un dato que vale la pena tomar en cuenta, es que Vidal en la provincia de Buenos Aires está en condiciones de aportar una serie de un cúmulo de votos para Cambiemos que no aportaría ningún otro representante de esa fuerza política. Por lo tanto, aún si Vidal fuera como candidata presidencial arrastrando al menos una parte significativa de los votos que se supone retiene en la provincia, lo que quedaría perdido para Cambiemos es la propia provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que está diciendo este columnista, cuyas notas los días viernes son revisadas puntillosamente por las máximas autoridades del Grupo Clarín, es que Vidal ha de quedarse en la provincia porque desde allí es que hace un aporte a Cambiemos. Por lo demás dice que Vidal se mantiene muy activa en lo político, dialogando con representantes de, no digamos de la oposición, pero sí de otras fuerzas políticas como el senador Pichetto y Sergio Massa del Frente Renovador, para, digamos, tratar de conseguir acuerdos a fin de que esos dirigentes apoyen en el Congreso de la Nación la discusión del presupuesto del año próximo, que es donde va a estar el grueso, digamos, del ajuste que el Fondo Monetario Internacional le pide a la Argentina condición para el blindaje financiero que el fondo le dio al presidente Macri. Así que allí están las líneas centrales de estos columnistas en el día de ayer. No tienen la envergadura que uno podría esperar. El tema, bueno, de los actos de corrupción en la campaña de Cambiemos. Los delitos que están siendo denunciados, que son usurpación de identidad de personas, falsas afiliaciones y el enigma de acerca de dónde viene el dinero que cayó en la campaña de Cambiemos en 2015 y 2017. Respecto a este punto, la gobernadora está siendo muy cuidada por los medios afines al gobierno. Se la presenta como una persona que no sabía nada de todo esto, que no tenía ni idea de cómo era el sistema, de que está incluso el viernes, hay una nota que casi toca lo humorístico, porque una periodista de apellido Di Marco en La Nación escribe que está indignada con esto que se ha descubierto, que como que le estalló en las manos y que ella nada supiera, que está angustiada la gobernadora y que incluso está tan angustiada que está más delgada, como si estuviera pagando el precio de esto con una especie de sacrificio personal, digamos, algo así, ¿no? Una victimización, le llamaríamos, de la gobernadora que está es la presidenta de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Así que es muy difícil, como conductora del partido, poder imaginar que jamás se le ocurrió preguntar de che, ¿y esto cómo lo estamos financiando? Digamos, ¿de dónde está saliendo la plata? ¿No? Pero bueno, así se la quiere presentar, porque si uno une de alguna manera todas estas notas, es evidente que es una especie de reaseguro o la esperanza principal que Cambiemos tiene para tratar de hacer una buena elección el año próximo. No porque vaya a ir como candidata a presidenta, sino porque por la cantidad de votos que se supone, puede aportarle a Cambiemos en la elección presidencial. Van der Kooi en Clarín, en su nota de ayer, lo que dice es que las denuncias y todos los casos que se están conociendo de los manejos corruptos de Cambiemos en la campaña de 2015 y 2017 no impactan ni en la imagen de Vidal, como que las personas supuestamente encuestadas no la conectan, digamos, a la gobernadora con estos actos ilegales. Pero bueno, ahí hay que, si es que esto fuera cierto, lo cual no me siento en condiciones de decir que sea cierto o que sea falso. Lo que sí que creo que puedo decir es que evidentemente una difusión todavía acotada y muy limitada de esta situación del financiamiento corrupto de la campaña de Cambiemos, que es un tema negado por semanas en los medios que responden a los grupos más grandes como Clarín, La Nación y todos los que le hacen coro, a no aparecer allí el tema, es uno podría considerar probable que muchos bonaerenses incluso todavía no estén al tanto de la magnitud de estos hechos y de lo que significan, ¿no? Así que ese es un tema que está de alguna manera abierto. Hugo. Y para terminar con... Bueno. Sí. No. Me había quedado con el primer tema y quería hacerte una reflexión a ver qué opinión te merecía. Si desde Clarín están diciendo no tocamos a la gobernadora, no la saquemos de la provincia de Buenos Aires porque se puede llegar a perder la provincia, un caudal de votos importante. Ahora las pistas están, o todas las miradas están, tendrían que estar en a quién van a poner como presidente de Cambiemos. ¿Va a ir Mauricio o levantarán a otra figura para que vaya como presidente, ¿no? Me parece que a futuro o los próximos días en las editoriales nos estarán llegando pistas sobre eso, ¿no? Sí, es claro, es interesante lo que estás diciendo porque el presidente, según estos mismos columnistas que tanto los favorecen y lo vienen ayudando, está en una muy mala situación en cuanto a imagen, política y demás. A mí me parece que hasta el día de hoy, la élite que está en el poder y que se expresa a través de este gobierno, mantiene la ecuación de la triple reelección, digamos. Es decir, Vidal en la provincia de Buenos Aires, Rodríguez Larreta aquí en la ciudad de Buenos Aires y Macri en la presidencia. No hay un cambio respecto de eso. La única alternativa que se ha barajado a lo largo del tiempo es que en el caso de una de que esté muy lejos la reelección de Macri, que cada día está un poquito más lejos, la que ascienda, la que tome ese desafío es Vidal, pero lo que está diciendo Van der Kolk es que eso no va a suceder, que lo que pasaría es que si Vidal se va de la provincia de Buenos Aires como candidata presidencial, la provincia queda prácticamente en manos de otra figura, de que no es de Cambiemos, que será del justicialismo en cualquiera de sus variantes, y en ese caso no hay forma de ganar la presidencia. Digamos que sería como una especie de, claro, sí, de problema sin solución para Cambiemos, hasta el día de hoy, ¿no? Así que me parece que el trabajo va a estar dado en apuntalarlo a Macri a ver si lo pueden levantar un poquito. De hecho, es lo que hace en La Nación de ayer Morales Solá, el columnista principal del diario, que para ayudar al presidente lo presenta como objeto de otra maniobra destituyente. Esto es algo que ya Clarín y La Nación usaron a destajo. Cada vez que la situación es difícil, cada vez que hay una iniciativa opositora significativa, le dan la entidad de una maniobra de destitución y presentan a los opositores como antidemocráticos y demás. En este caso, en la nota de ayer, Morales Solá parte de las expresiones de Luis de Lía, el dirigente que habló de un fusilamiento del presidente, que si bien todos sabemos que es una figura retórica, de hecho, Morales Solá y también Van der Kolk en Clarín dicen que le está haciendo un enorme favor a Cambiemos, perdonen, porque de alguna manera le permite a Cambiemos insistir en la presentación de la oposición kirchnerista como gente antidemocrática, facciosa, violenta, que no respeta las instituciones ni los tiempos de la democracia. Van der Kolk dice en tono humorístico que en la Casa Rosada están pensando en levantarle un altar a De Lía por el favor político que le está haciendo, bueno, cosas así. Pero Morales Solá se dedica a defender a Macri, dice que es objeto, porque después de De Lía viene Moyano, viene Cristina, Fernández de Kirchner. O sea, vienen todas las personas que de alguna manera se expresan en contra de las políticas del oficialismo. Juega con esto de los sectores políticos que están trabajando en la desestabilización de Macri. El planeta Morales Solá en La Nación es el planeta Macri. Ni siquiera mencionan toda la nota a la gobernadora Vidal. Y desde ya, que no menciona todas las maniobras de corrupción en las campañas electorales de Cambiemos. Y al final de la nota aporta una versión, no tiene fuentes, pero quizá hay que tomarla en cuenta, Él dice que en los próximos días va a salir un nuevo decreto del presidente que va a definir cuáles son esos sitios estratégicos a los cuales se destinaría esta reforma de las Fuerzas Armadas, que permitiría, que permite el decreto usar a los militares en la seguridad interior, que es otro de los temas que se vienen tratando en estos días. Y Morales Solá dice que entre los sitios estratégicos van a estar, bueno, las centrales nucleares, las centrales de generación eléctrica y el yacimiento de Vaca Muerta. Esos tres lugares. ¿Cómo? Esos tres lugares. Esos tres ámbitos, digamos, las centrales nucleares, las centrales hidroeléctricas o eléctricas, y Vaca Muerta, dice Morales Solá, un lugar rodeado por la protesta mapuche. Y ahí tenemos un segundo aspecto que mirar, porque el tema de la conflictividad con el pueblo mapuche está siendo recuperado y mencionado con insistencia en estos mismos medios desde que el presidente planteó la reforma de, por decreto, de la Ley de Defensa Nacional para usar a los militares en seguridad interior. El mismo día en La Nación, es decir, ayer, otra periodista, no muy conocida, pero publica un largo artículo sobre, hace una descripción del conflicto, sobre todo en Chubut, en la comunidad donde el 1 de agosto del año pasado la gendarmería entró sin orden judicial y, precipitó lo que sabemos hoy es la muerte de Santiago Maldonado. Hace una reconstrucción de ese hecho, aparentemente lo hace a partir de que se cumple el aniversario de la muerte de Santiago Maldonado, si es que Santiago Maldonado efectivamente murió el 1 de agosto, cosa que no sabemos. Podríamos decir que es el día que desapareció, digamos. La causa, de hecho, sigue estando caratulada como desaparición forzada, ¿no? Sí. Ella, en esta nota se recuerda esos hechos. El día sábado, en el portal de noticias Infobae, que se jacta de ser el más visitado de la Argentina, de hecho se jacta en una nota que está hoy en su portada, cuando uno abre ese espacio, a la izquierda había una nota que preguntaba qué hay que hacer con las Fuerzas Armadas, y a la derecha una nota dedicada a Facundo Jonesuala, que es el dirigente mapuche tan perseguido judicialmente, atacado y defendido como jefe de esta supuesta agrupación RAM y todo eso. Es como que había un título que hacía una pregunta y otro título que la respondía, ¿no? Claro. En este portal Infobae. Y así sucesivamente, en días anteriores, bueno, también ayer Clarín se dedica a la conflictividad con el pueblo mapuche, pero en el lago Mascardi, en una nota que habla de un hotel que en su tiempo fue fastuoso, que pertenecía al Instituto Obra Social y que ahora está todo roto y destruido y que le han arrancado las ventanas los mapuches, bueno, saqueo, toda una imagen ahí de destrucción bastante penosa. Así que me parece que el anuncio presidencial de recurrir a los militares para atender situaciones de seguridad interior está siendo ayudado de alguna manera por estos medios de Clarín, La Nación, Infobae, con estas noticias o notas históricas sobre la conflictividad mapuche. Me parece que una cosa está atada con la otra. Bien, Hugo, gracias por estos minutos. Les mando un abrazo, que estén bien. Bien, gracias. Hugo Muleiro, presidente de Comuna, comunicadores de la...